Bien, creo que ya más relajados, a pesar de la denuncia penal por el operativo anterior. Vino un inspector, trajo una nota, pero bien, normal. Están dando turnos desde la semana pasada, que empecé al menos a ponerlo en las redes sociales mías, pero normal, lo vamos a hacer acá en la UOMA para no generar conflictos ni nada. El operativo se va a realizar de lentes y plantillas acá en ALEM 892, en el Sindicato de los Molineros. Lentes y plantillas, sí. Bien. Los lentes desde 28 mil pesos y plantillas desde 24 mil pesos. Pagan el Bueno, 50% sí. si te los haces y el resto a los 15 días más o menos cuando traen los lentes. Bien. Si tenés que ir al oculista para ver la medición de cuánto necesitas, no lo hagas, no pagues. Vení acá que te hacen el control de ojo gratis. Si querés, te haces el control. Si no querés comprarte los lentes, no los comprás. Y ese servicio igualmente es gratis. Gratuito para toda la comunidad, ¿no? Porque siempre a veces me preguntan si es solamente para molineros. No, no, es para toda la comunidad de Cañuelas. Plantillas ortopédicas, desde 24 mil pesos. También, si viene un especialista, se paga el 50%. A los 15 días, cuando los retirás, pagas el resto. Bien, ¿esto va a Sí. ser este sábado? Este sábado. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos, acá en ALEM 892. Y hay muchos que me preguntaron si hacen lentes bifocales. Sí, también hacen lentes bifocales. ¿Cómo ha sido justamente el transitar de este tiempo con esa denuncia en el pasado? ¿Cómo está todo? No, tranquilo. Igualmente haberme dado cuenta que la gente, cuando salió el tema de la nota por la denuncia, hubo mucho apoyo de la gente de Cañuelas, de los que se han venido a hacer lentes. Hubo muchos comentarios hasta en las redes de ustedes, de la NACPOP. He visto que no solamente de la NACPOP, pero de todas las redes de Cañuelas, hemos tenido un apoyo por parte de la comunidad muy bueno, muy, muy positivo. Y gente que decía ahí en los comentarios que se ha venido a hacer los lentes y no han tenido drama y hoy en día los usan y el valor, el precio es accesible, por eso vienen. Estoy dando turnos como si no hubiese estado la denuncia penal. Por suerte, la gente sigue acompañando por la cómo está la economía hoy en día, es terrible. ¿Cuántos años ya que lo vienen realizando y con número de gente importante, ¿no? ¿Cinco ¿Cuatro años? años? ¿Cuatro o ¿Cuatro o cinco cinco años, años? seguro? Y bueno, si mientras tanto no lo hagan las ópticas de Cañuelas al operativo y accedan, le den el servicio este a la comunidad de Cañuelas, lo vamos a seguir haciendo nosotros. Creo que los sindicatos, como era antes el rol de un sindicalista, era no solamente velar por los derechos de los trabajadores, los representados, sino también por la comunidad. Esto no es solamente para los molineros, es para toda la comunidad, para ayudar a la comunidad de Cañuelas. Lo que se hacía antes, entonces lo vamos a seguir haciendo. Si los quiere llegar a hacer este tipo de operativos, las ópticas de Cañuelas, no quieren que lo hagamos más, no lo hacemos más. Pero bueno, que le den acceso a vecinos de Cañuelas que no tienen cobertura médica y que tienen que pagar lentes en muy alto costo, yo no tengo drama con no hacerlos más, ¿eh? ¿Qué te dicen de este operativo? ¿También aún han recibido ofrecimiento para hacerlo en localidades, algún centro jubilado, sociedad de fomento? ¿Están abiertos a eso, Mario? Nosotros siempre, es más, los chicos que vienen del operativo lo han realizado en Ruta 3, no se me comunicaron de Ruta 3 para volver a hacerlo. Si llega a haber alguna sociedad de fomento, que se comuniquen con ustedes, hablamos, hacemos que el operativo vaya a Ruta 3, a Uribe, el Máximo Paz se lo vienen haciendo. El Máximo Paz, a ver, la conozco a Marta Ferraro y Marta lleva este servicio para la gente. Donde sea de Cañuelas que quieran hacerlo, le digo a esta gente que se acerque, hable con ellos, tiene que tener un lugar nada más bajo techo, después lo hacen. En cualquier parte, digamos, de barrio de Cañuelas lo pueden hacer, sí, tranquilamente. Esto tiene profesionales avalados, tiene con títulos. Todo. Desde la primera vez que vinimos, Sí. en donde hubo una denuncia, me acuerdo de otro operativo que hacían otras personas, la primera vez que vino esta gente, ustedes habían venido con la nota, ellos habían traído los títulos y todo lo demás. Así que, ¿quieren darse una vuelta? Especialistas, no sé, alguien que controle, que venga y los controle. Yo no tengo drama. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Turno previo se pueden acercar? Sí, también se pueden acercar. Si se enteran en el último momento, se pueden acercar. Yo lo que hago más o menos es darle turno en diversos horarios como para que no estén todos juntos y esperando afuera mucho tiempo, nada más.